61 besos creo, 62 que me diste, 63 que volviste, 64 cual reo, 65 deseos, 66 demostraste, 67 alcanzaste, 68 tafal, 69 al final, 70 me traicionaste.